Bueno, mi nombre es Steven Guberec. Actualmente soy director de SGR Galería en Bogotá. Tengo 35 años. Soy arquitecto de la Universidad de los Andes. Nací en Bogotá, donde he vivido toda mi vida. Y bueno, entré un poco a los temas del arte por casualidad. No, nunca fue una cosa pensada y pues eso me llevó a montar SGR, que es pues el proyecto de galería que tengo prácticamente desde el 2012, 2011, 2012, que se ha venido formando poco a poco, tomando digamos que las características que hacen que SGR se destaque hoy en día en la escena del arte. SGR es una galería que se enfoca en la promoción y la comercialización y la representación de artistas y proyectos latinoamericanos. El programa expositivo está orientado alrededor de la instalación de sitio específico, digamos que impulsando a los artistas a siempre generar un diálogo directo con el espacio de la galería o donde sea que se esté mostrando. SGR ha estado durante los últimos 5 años en una casa en San Felipe y ahí hemos logrado pues consolidarnos de una forma importante en el mercado local y en la escena local. Considero que el impacto que SGR ha tenido sobre el arte en Bogotá y en Colombia, pues ha sido positivo y ha sido notorio y ha sido, digamos que el resultado de una evolución muy consciente hacia la definición de ese programa que es un poco como ese rasgo diferenciador de la galería. Actualmente tenemos un grupo de 17 artistas latinoamericanos representados. Y bueno, participación en varias ferias y relaciones institucionales y con instituciones públicas y privadas y bueno, un equipo y un programa bastante precisos, por así decirlo. Creo que así podría resumir un poco qué es la galería. ¿Qué planes tenía en el espacio que se vieron afectados por la cuarentena? Pues todos. Teníamos un programa de, creo que era unas 14 exposiciones, 12, 14 exposiciones en el año, de las cuales solo pudimos hacer dos, que fue la exposición de Nicolás Bonilla, Litoteca Pública, una gran exposición. Me hace feliz pensar que esa fue la última exposición en la galería, porque realmente fue una gran, gran, gran exposición. Y estaba Alberto Miani en la sala de proyectos, pero teníamos un calendario muy, muy prometedor con unos artistas invitados muy chéveres, con también pues, exposiciones de los artistas representados. Teníamos planes de ir a varias ferias, a las cuales pues, creo que ya no vamos a ir a ninguna. Y realmente todo se vio interrumpido. Y pues como muchos de los comerciantes de este país que vivimos pues, en espacios, pues que trabajamos en espacios que están en arriendo, nos vimos forzados por las situaciones de la pandemia a devolver la casa. Entonces, en este momento, pues la posibilidad de retomar algún plan que tuviéramos previo a la pandemia, pues se vuelve totalmente imposible. Pues ya no contamos con el espacio que teníamos, que es un espacio que adecuamos perfectamente a nuestras necesidades y a nuestros gustos para poder exhibir el programa que teníamos. Entonces, pues ahora la galería está enfocada en unas iniciativas virtuales que han tenido una acogida realmente impresionante y digamos que estamos emocionados por lo que pueda traer el futuro. El proyecto está muy fuerte y está muy bien posicionado y creemos pues que esto solo va a ser una oportunidad para generar nuevas dinámicas, encontrar un nuevo espacio, proponer nuevas formas de mostrar, de exhibir, de crear. Y ya, eso es un poco la situación actual y lo que ha sucedido a raíz de la pandemia. Yo creo que nosotros en el mercado del arte nos hemos encargado de construir una mitología alrededor del mercado que hace que nosotros mismos nos volvamos los obstáculos para realmente generar un mercado mucho más cercano al de un producto de consumo masivo que al producto de lujo súper exclusivo de la obra de arte. Evidentemente ese mercado de piezas únicas, costosísimas, está completamente frenado, pues desde mi perspectiva las personas no están en un momento de darse la libertad de invertir en este tipo de lujos. Obviamente, pues para todas hay excepciones y seguramente hay casos de ventas importantes, pero el grueso del público está buscando otra cosa. Y yo creo que tenemos que entender cómo han cambiado drásticamente las dinámicas de vida, en dónde pasamos el tiempo, qué es lo que estamos viendo todo el día, y pues siento que las personas al estar confinadas en sus casas, y creo que esto va a alargarse muchísimo más de lo que va a durar una cuarentena obligatoria. Yo creo que la gente de ahora en adelante va a pasar mucho más tiempo en sus casas, mucha gente va a empezar a trabajar desde su casa, mucha gente va a buscar hacer de sus espacios personales pues lugares más agradables, y en ese sentido pues hay una necesidad de decorar y de meter cosas agradables a la casa, y yo creo que el arte cumple muy bien esa función. Entonces nosotros nos hemos estado enfocando en una serie de productos entre comillas que hemos desarrollado con cada uno de nuestros artistas, a través de los cuales hemos hecho, pues con los cuales hemos logrado hacer una serie de promociones que salen cada fin de semana en nuestras redes. Entonces son obras de nuestros artistas con, digamos que todas las características que una obra debería tener en términos de calidad y de conservación y de cuidado en la producción, pero los precios son precios que permiten unas ventas pues muchísimo mayor volumen. Son obras seriadas o son dibujos o piezas pequeñas que son muy fáciles de producir, de transportar, de vender, de entender. Y lo que esto nos ha demostrado es que definitivamente hay un público que es un público que está atento al contenido de la galería, que nunca había sido un público al que la galería le había podido llegar en términos de consumo, porque el grueso de las cosas que ofrecía pues estaban por encima de la capacidad adquisitiva de este público. La mayoría son personas jóvenes, pero la gente está súper pendiente de esas promociones y hay mucha gente que ha comprado en varias, de hecho. Entonces yo creo que esto pues lo que demuestra es que definitivamente hay un mercado de arte que está ahí y que está dispuesto a invertir y a seguir permitiendo el crecimiento de los artistas y de los agentes del mercado, siempre y cuando estos, digamos que logren dejar a un lado esas ideas preconcebidas de lo que debería ser la obra de arte y el mercado del arte y la valorización y el prestigio y todas esas cosas. No estoy diciendo que lo que lo que estamos haciendo vaya en contra de esas ideas, sino que sí hace falta redefinirlas un poco para lograr acceder a estas dinámicas, ¿no? Pienso que eso que pensamos que el arte se iba a ver sumamente afectado por eso, yo no estoy tan seguro. No estoy tan seguro que todo sea tan oscuro y tan triste para el futuro del arte. Yo, por mi parte y desde SGR, estoy muy emocionado por lo que está pasando en las dinámicas comerciales que hemos generado, y pienso que esto está sentando unos fundamentos importantes para lo que va a ser el futuro y la forma como vamos a seguir manejando la venta de arte desde SGR. O sea, el arte que veníamos vendiendo se puede seguir vendiendo y exhibiendo de manera virtual. No creo porque el arte no está, pues no está pensado desde su creación para ser exhibido y consumido de manera virtual. No es algo que creo que parte desde la concepción misma del artista. El artista no está creando obra para ser exhibida y vendida a manera virtual. Algunos obviamente sí, hay artistas que han enfocado su carrera en la virtualidad, pero son artistas que difícilmente han sido comerciales. Yo creo que si se empieza a pensar el arte desde lo virtual, pues lo que vamos a ver es un cambio drástico en la producción de arte. Y yo creo que eso también va a afectar la academia, ¿no? Que la academia va a tener que incorporar estas realidades a su forma de enseñar y a su forma de exigir, pues, los resultados de los estudiantes y de los docentes. Sí, definitivamente va a haber un antes y un después en la historia del arte. No sé, de pronto también puede ser el fin de una era o puede marcar el declive del arte contemporáneo como tal, y entramos a otra cosa, al arte virtual. No sé muy bien qué es lo que va a pasar, pero definitivamente lo que estoy viendo yo es que el reto para nosotros y para nuestros artistas en la galería ha sido cómo empezar a generar este contenido y estos productos y estas obras que han sido concebidas desde la virtualidad, para que un consumidor la pueda apreciar desde la virtualidad y luego recibir un producto en su casa que es exactamente lo que vio en línea. Pues hay muchos mercados que están perfectamente acomodados a estas dinámicas de consumo. Pues vemos lo que es Amazon en el mundo, y bueno, y cosas como Rappi acá, que pues que uno ya está, ya el hacer mercado de frutas y verduras y víveres y cosas sin moverse de la casa, pues ya estamos ahí, el arte se ha demorado en entrar a eso, pero creo que sí es claro que hacia allá es donde va la cosa. ¿Qué va a pasar con las grandes piezas de arte? ¿Y qué va a pasar con el mercado, digamos, de altos valores de arte? Yo creo que eso, pues, naturalmente se reactivará con un tiempo, cuando la economía lo permita y pueda, y la gente, pues, que invierte en lujos pueda volver a hacerlo con tranquilidad. Pero yo creo que es de pronto más interesante pensar en cómo hacer que el arte llegue al público más grueso, y no darle tanta importancia a ese 1% que son los coleccionistas de arte, que invierten en obras importantes, o inclusive las instituciones, las corporaciones, las empresas. Eso va a tomar, yo creo que eso se va a normalizar en un buen tiempo, y mientras tanto, pues no podemos permitir que los artistas y los agentes y las instituciones pues nos muramos de hambre, ¿no? Odio la palabra reinventarse, pero definitivamente es lo que está pasando y es lo que nos está exigiendo esta realidad y van a ver quienes no entiendan y quienes no lo hagan, y van a ver quienes sí, y vamos a ver el futuro pues que nos trae, pero sí definitivamente va a ser algo muy diferente a lo que venía, a lo que estaba sucediendo anteriormente. ¿Cómo veo el tema de los alivios y las ayudas y las becas que ha sacado el gobierno y las instituciones para el sector del arte? Lo veo muy confuso, lo veo muy desordenado y también lo siento en algunos aspectos poco acertado, porque pues definitivamente hay un desconocimiento oficial de un mercado activo de arte que incluye unas galerías y unos artistas que trabajan alrededor de las galerías y pues también una cantidad de profesionales de la industria que también se nutren y viven de esa dinámica. Las fechas las cambiaron en algún momento, las fechas del ministerio muy cerca a la entrega las cambiaron, algunas las adelantaron, otras las atrasaron. Mucha gente se quedó por fuera de las convocatorias por esa confusión en las fechas. Me pareció bastante extraño que hayan hecho eso y poco profesional, porque pues uno esas convocatorias exigen un montón de trabajo. Entonces, pues uno planea según esos tiempos y bueno, creo que ahí hubo un desorden importante. Las convocatorias de IDARTES pues tienen algunas cosas interesantes y las convocatorias de la economía naranja, si bien algunas personas o algunos proyectos les beneficiarán mucho, pero no hay nada evidentemente enfocado en las galerías de arte. La única convocatoria para galerías de arte es del ministerio y esa fue una de las que se enredó en los cambios de fechas. La economía naranja exige, digamos, que la interacción entre diferentes sectores, exige que uno proponga proyectos de colaboración entre varios agentes. Entonces, la dinámica tradicional de la galería queda un poco excluida de estas convocatorias y estas becas. No sé, yo de pronto no soy el más indicado para esta pregunta porque SGR no tiene la mayor experiencia en estos temas. Nosotros ganamos una beca el año pasado, una beca de creación, y pues fue interesante. No son cifras que cambien el panorama de un negocio. Digamos que sí permiten hacer un proyecto, pero no es algo que uno diga, wow, me gané esta beca, entonces con esto pues no volveré una empresa relevante. No, porque además pues las condiciones de esas becas y esos estímulos es que no se pueden usar para pagar salarios, no se pueden usar para pagar arriendos, son solo estímulos para desarrollar el proyecto, digamos, para el cual uno aplica. Entonces el funcionamiento de los espacios y de las galerías no se ve realmente beneficiado por esos estímulos. Ahora, chévere aplicar y ganárselo y tener la posibilidad de hacer un proyecto, pero hacer ese proyecto y al mismo tiempo no tener cómo pagar el arriendo, creo que no sirve de nada. Creo que pues sí hay que lograr un enfoque mucho más acertado. Yo creo que esto se puede trazar un poco a que el único sector cultural que no cuenta con un gremio organizado que pueda tener una voz ante los, digamos que ante las instituciones, es el gremio de las galerías de arte y de los artistas plásticos. Solo ahora, a raíz de la pandemia, se está reviviendo una asociación de galerías de arte colombianas que va a, digamos que, tener esa función de ser una voz en las mesas de diálogo del gobierno con los diferentes gremios culturales. El cine tiene su representación, el teatro tiene su representación, la música tiene su representación, el arte y los artistas plásticos no, y por eso vemos que hay una desconexión sumamente importante entre el gobierno y el gremio de las artes. Eso lo podemos ver. No sé si usted se acuerda de ese video que salió hace como un año, dos años, de los pagos de impuestos de los artistas y cómo eso todo el mundo se burló. Es que es muy grave porque el arte no, el gobierno no tiene cómo dialogar con el mercado del arte, entonces se van y se inventan cualquier cosa y creen que con eso lo están haciendo bien, pero pues yo no culparía enteramente al gobierno por eso, yo culpo a un gremio que ha estado sumamente dividido, que no ha tenido cohesión, que no ha tenido liderazgo, que no ha tenido unidad y que eso se está empezando a ver ahora, sobre todo porque pues el mercado del arte en Colombia hoy es radicalmente diferente a lo que era hace 10 años. Hay una cantidad de nuevos galeristas y nuevos artistas y nuevos curadores y nuevas personas que hacen parte de una, digamos que una generación de un pensamiento mucho más global, de un pensamiento más colaborativo, de no tanto ego y más acción y más compinchería entre los mismos competidores, ¿no? Y pues con un gremio más unido vamos a lograr ver convocatorias mucho más acertadas a nuestras necesidades, vamos a poder establecer una comunicación mucho más clara, vamos a empezar a ver leyes que nos beneficien, incentivos tributarios que nos beneficien, cosas que hagan que crear y vivir del arte en este país donde pues realmente ha sido muy difícil hacerlo para todos los que lo hemos intentado, sea más fácil y sea más claro y sea más acertado. ¿Qué viene para este GR a mediano y largo plazo? ¿Es tan difícil contestar eso? Hoy, digamos que sé que el proyecto está vivo, el proyecto está andando, se están generando muchas cosas valiosas en este momento, sobre todo en alrededor como de la consolidación del grupo de artistas representados. Hay como una conciencia de grupo, de familia alrededor de la galería. Todos nos estamos reuniendo casi que semanalmente de forma virtual y tenemos conversaciones entre todos y estamos generando cosas entre todos. Próximamente creo que va a salir un producto que va a ser generado entre todos los artistas de la galería y la galería, y pues eso va a ser interesante. No quiero hablar mucho del tema, pero creo que va a estar chévere. Como mencioné anteriormente, hoy no tenemos espacio y tampoco tenemos una opción clara de dónde o cuándo vamos a poder volver a tener un espacio. Lo que sí es claro para mí en este momento es que vamos a tener un espacio y que pues seguramente será mejor que lo que ya teníamos, que pues que ya de por sí era muy bueno, y que vamos a seguir intentando ser una... digamos que un punto de referencia y una conversación dentro de la escena, ¿no? No quisiera compararme a otras galerías, pero sí creo que de las galerías jóvenes en Colombia somos de las que más damos de qué hablar y generamos proyectos que tienen un impacto profundo y relevante, tanto en las carreras de los artistas como en la percepción misma de la galería. Esto pues es algo que puedo asegurar que se va a mantener y que vamos a seguir viéndolo. Creo que ahora con las dinámicas virtuales de la galería también hemos dado de qué hablar y estamos un poco sentando como las pautas de lo que puede pasar en este momento a nivel comercial en el mercado, cosa pues que ya hablamos anteriormente. Entonces pues vamos a ver a corto plazo una presencia virtual importante. A mediano y largo plazo no tengo muy claro, no sé qué puede venir, pero sí sé que pienso que es positivo, que lo que va a venir es positivo y es emocionante y lo que sé es que se están sentando unas bases para que así lo sea. Y más que una sensación o una idea, no hay mucho más que pueda decir acerca de lo que viene para la galería.